Sin espacio publicitario. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Al compás del chamuyo suenan las 100.5 para Río Gallegos y en www.fmriogallegos.com.ar para el mundo. Seguimos en esta mañana de sábado y ahora nos visita a María del Barco, enfermera profesional. A muchos le va a sonar el apellido porque ella no lo va a decir, yo lo digo. Es una institución dentro de la enfermería santacruceña. Y es hoy viene acá en su carácter de representante de la Fundación FENOA, Fundación de Enfermería del Noroeste Argentino. Una fundación que acá hace unos pocos años que hizo pie, pero que tiene una larga tradición en su zona de origen, en el noroeste argentino, formando no solamente nuevos enfermeros, sino capacitando a todo el personal de salud y hasta arriesgándose a instalar capacitaciones que antes no existían, como por ejemplo los auxiliares sanitarios estratégicos. Bienvenida, Amalia. Buenos días. Buenos días a ustedes y buenos días, comunidad de Río Gallegos y de la provincia de Santa Cruz. Estoy sumamente agradecida porque me hayan permitido estar acá y poder de alguna manera informar a toda la comunidad de qué se trata FENOA. Sé también que muchas de las personas ya la conocen porque este sería nuestro tercer año de trabajo. De nuestra fundación ya han egresado más de 200 agentes sanitarios. En el primer año fueron 107 y en este año, felizmente, en el día de hace dos días, 48 horas, estuvimos trabajando con el equipo docente hasta las 0 horas prácticamente del día 15, finalizando con los exámenes que debían rendir los agentes sanitarios estratégicos que se capacitaron durante el año 2014 y parte de este 2015. O sea, ya tenemos la tercera tanda de agentes sanitarios estratégicos. La primera fue un año a caballo, me olvidé de ese pequeño detalle. Sí. La segunda tanda. ¿Qué hace un asistente sanitario estratégico? A la gente grande por ahí no le va a sorprender, pero a la gente joven yo creo que no lo conoce. Bien, es el primer nexo que tiene la comunidad con el sistema de salud. Ellos hacen las entrevistas y el recorrido por zona o por manzanas, como así se llama, detrás de un sistema de cartografías que se llaman, que es donde se le asigna a este personal un grupo de manzanas o de familias a las que tiene que visitar, evaluar, saber en qué condiciones vive, no solamente en lo social, sino en salud, ver si es hacer el control de los niños, que todos ellos hayan recibido las vacunas que corresponden al calendario nacional, controlarse ahí embarazadas y tener la visión y el conocimiento científico que ya han adquirido para evaluar las posibilidades de enfermedades que son comunes en nuestra sociedad, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, problemas de obesidad, problemas de alcoholismo, adicciones. Estamos hablando de pandemias más que de enfermedades. Exactamente. Y además de eso, como acababa de escuchar también, afianzar a la familia en conocimientos sobre psicología del niño, del adolescente, que contribuyen también a este programa que acabo de escuchar, ¿no es cierto?, de prevenir el tema de los suicidios. Por ejemplo. La gente sale preparada con todas esas herramientas para ponerla en función y a disposición de la comunidad de Río Gallegos. Uh-huh. Es decir, se trabaja durante un año para que estas personas sean formadas con los conocimientos científicos necesarios para poder hacer la prevención, que es el comienzo de la cadena de salud pública que tenemos en el país. El primer nivel de la salud, el la prevención. Nivel, que se llama atención primaria de la salud, específicamente. Sí. Amalia, esto no habrá sido fácil, supongo, ¿no? En principio, debo decir que fue un poco difícil porque, como todas las sociedades, sentimos temor de lo desconocido. Y que una institución como FENOA, que tiene una trayectoria desde el año 1994, 95 más o menos, viene trabajando en toda la zona del NOA y del NEA, de pronto aparece acá con alguien como yo, que si bien es cierto soy santacruceña por adopción, vivo hace más de 35 años, generó de alguna manera un estado de alerta, como pensando en que si realmente esto era legítimo o no. Más allá de que habíamos hecho las demostraciones legales a los abogados que nos pidieron todos los elementos necesarios, decretos y resoluciones y demás, aún así en la comunidad se gestaba este tipo de desconfianza, probablemente con razón, porque a lo mejor en otras oportunidades fueron estafadas, pero este no es el caso nuestro. Hemos trabajado seriamente y hemos ya enviado a la calle más de 200 egresados en cuanto a agentes sanitarios. Ahora sí estamos en otra instancia. Bueno, y esa otra instancia consiste en formar auxiliares de enfermería. Los viejos y queridos auxiliares de enfermería volvieron. Sucede de que, está bien, en una época hacían falta enfermeros profesionales y se apuntaló mucho al personal de auxiliares de enfermería para que se profesionalizara. De hecho, al llegar a la profesionalización, muchos de estos auxiliares vieron de que sus competencias eran diferentes de la de auxiliar de enfermería. Vieron y confirmaron y pusieron en práctica sus competencias, pero el escalón inferior, que era el de la atención directa al paciente, el del baño, el de la rotación, el de escuchar, el de poder compartir con el paciente, compartir el dolor, compartir sus creencias, compartir los dolores o los vínculos afectivos con su familia y también así con el enfermero, eso se perdió. Porque está bien que el enfermero profesional esté dentro de sus competencias, pero se perdió el trato directo con el paciente. Y eso generó no solamente un perjuicio hacia el paciente, sino al problema económico de la gente. Porque ¿quiénes van al hospital? Generalmente las personas que no tienen recursos. Otro lugar, sí. ¿Y qué es lo que hacen? Tomar a una persona que a lo mejor es una excelente persona, que a lo mejor es un buen amigo, una persona que necesita un ingreso adicional y se queda con la persona los para ganar cuidadores. Los cuidadores y que se queda con de muy buen corazón cuidando un enfermo, pero no sabe cómo prevenir un probable shock o un probable crisis hipertensiva o un probable ACV o una disnea, una cosa así muy sencilla, pero que no están preparados para eso. Entonces el auxiliar de enfermería sale con todos esos conocimientos y los pone al servicio de la comunidad. Entonces hay menos perjuicio económico para aquel que sin recursos va a parar un hospital público. Sí. ¿Dónde se dictan estos cursos, Amalia? Bueno, hemos tenido una trayectoria bastante singular, por así decirlo, o particular. En principio, gracias a la señora Janina Bonzón, que es una joven muy muy abierta, voluntariosa y con muy buen criterio, y nos hicimos un convenio de reciprocidad con el municipio, pero las clases se dictaron donde había capacidad para toda esta cantidad de gente que se involucró con nosotros, y fue en el Teatro Municipal. Después de ello, en el año próximo pasado, 2014, interfirieron allí algunas personas que son funcionarios públicos y con muy buen criterio, nos facilitaron la biblioteca pública, sí. La cual es la directora, es la señora Elina Gordillo, a quien le debo, por supuesto, su gentileza y el hecho de acomodar las salas todos los días que dábamos a las clases. Era una mudanza cada clase. Era una mudanza, inclusive personal, porque cargar el proyector, las computadoras, bueno, todo fue así, pero valió el esfuerzo porque el año pasado los señores ediles decidieron declarar a este curso de interés municipal. Eso nos abrió una puerta más. El Consejo Deliberante nos consideró que podíamos tener un espacio físico ya definitivo. ¿Dentro del Consejo? Y sí, y dentro del Consejo Deliberante, bueno, fue una cosa que me sorprendió tremendamente, porque el presidente del Consejo Deliberante tuvo esa actitud, ¿no es cierto? Él es un hombre joven, un muchacho, podría ser mi hijo, pero sin embargo pensó que debíamos tener un espacio físico para trabajar y salir de la cocina de mi casa. Así que fuimos ahí. Muchas grandes empresas empezaron en los garages, no nos olvidemos. Exactamente. Escuchaba eso de Apple la vez pasada. Bueno, y nos cedieron un espacio ahí para que funcionáramos como oficina, así que ahora ya estamos instalados allí y hemos trabajado mucho para poder inscribir a casi 200 personas personas en el curso de auxiliares de enfermería. 200 personas se interesaron en esto. Se interesaron en inscribirse. Muchas más, porque todavía siguen viniendo. Todavía siguen viniendo. Pero lamentablemente no alcanzó la difusión que se le dio desde en el mes de febrero. Entonces, cuando se enteraron muchas de estas personas, ya teníamos un cupo de 140. No, ya no daban para más. No dábamos para más y aún así hicimos algunas excepciones, porque es sabido de que se dan en dos horarios diferentes para poder llegar a más gente. Llegar a más gente, y los docentes ponen mucho de su, usted sabe de eso, sí. Ponen mucho de su parte para que podamos dar cumplimiento con todo lo que es el material teórico hasta fin de año. Bien, teórico. ¿Y las prácticas qué hacemos? Bueno, estamos en este momento iniciando ya los trámites hacia el ministro de Salud de la provincia, al director del hospital, al director... Directora de, ahora. Director. Directora. Cambió. Ah, bueno. Sería interesante después darme, llevarme la doctora, los datos. Sí. Y después a los directores de los de las instituciones privadas, como son el Policlínico Atlántico Sur, de San José. Y también al director provincial de enfermería. Nosotros vamos a elevar en este momento las notas porque consideramos que es propicio que nuestros auxiliares, ya después de la decantación, porque en esta cantidad de gente seguramente va a haber muchos que van a ir desertando, sucede en las universidades, así que ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Sí, ¿por qué no ahora? Volviendo al asunto de los auxiliares estratégicos, más o menos, ¿cuánto ha sido el porcentaje que se inició, con respecto al porcentaje que se inició, cuántos se recibieron? Sí, ellos se han inscrito alrededor de 140 personas. Sí. Y egresaron 100, más o menos. Es un porcentaje muy alto. Sí, y en este último el porcentaje es casi del 60%, porque las evaluaciones finales, que fueron el día jueves en la noche, dieron un total de 80 egresados. 80, 81, por ahí. 80 personas cumplieron con todos los requisitos. Con todos los requisitos, con todas las evaluaciones, con todos los parciales y examen final, que fue, la verdad, sinceramente lo digo de lo más profundo de mi corazón, para mí es una cosa por demás sorprendente. ¿El nivel? Y que, sí, los mismos profesores lo dijeron, porque yo no participo de la mesa de examen, sí, que fue un nivel excelente y que además de eso, yo estoy sumamente agradecida, primero por la confianza que depositaron en nosotros, y segundo, porque se han esmerado. Hay mucha avidez de conocimiento en esta provincia. Como yo he participado muy periféricamente de todo este proceso, y me permito agregar que muchos de los que hacen estos cursos son empleos públicos. Vivimos denostando el empleo público. No, ese estereotipo del empleo público que se rasca, que come bizcochitos con grasa. Bueno, a mí me han hecho una demostración de que el empleado público tenía avidez por certificar el trabajo que ya realiza de manera empírica. De mejorar lo que ya estaba haciendo. Exactamente. Entonces, a partir de esta capacitación, un 50% por lo menos han sido empleados de administración pública. Algunos porque quieren cambiar de área, desde la parte administrativa a la parte de salud, y muchos otros porque estaban trabajando de manera empírica con un curso, un cursillo de mes y medio, de dos meses, que se les ha preparado de alguna manera para que hagan el trabajo, pero a esto ellos, como viene acompañado un certificado analítico, sí, con 14 áreas diferentes que se ven, no solamente está plasmado para ellos, no es que es el certificado y yo lo pongo en el cuadro, sino que se lo pueden mostrar a su empleador y de esa manera certificar que ellos han participado y han aprobado áreas que probablemente antes no se las tenía en cuenta. De hecho, hace un par de días me llamó una de las personas estas y me dijo que estaba muy feliz, muy agradecida, y que era una pena que no se hubiera podido inscribir en el curso de auxiliar de enfermería por enterarse de tiempo, pero que eso le había ayudado a jerarquizarse y a que le reconocieran económicamente lo que nunca antes le habían reconocido. Para mí es totalmente gratificante. Es un orgullo. Sigo sintiéndome orgullosa todos los días de mi vida por haberme puesto en esta situación que me permite, de alguna manera, devolver mucho de lo que yo he recibido acá en la provincia de Santa Cruz, que fue trabajo. Bien. ¿Planes para el futuro? Inmediatamente estamos trabajando en la posibilidad de expandir a la fundación hacia la zona norte, porque hemos recibido muchas comunicaciones de las personas que están allá en esta misma situación, que quieren capacitarse para, porque están haciendo trabajos de mucha responsabilidad y no tienen las certificaciones nacionales, porque estas certificaciones son de validez nacional y que le permite al que se capacita a trabajar acá en Mendoza, en Jujuy, a donde quiera. Y estas personas necesitan esta capacitación para poder ser reconocidas económicamente, como se dice, y porque además les gusta lo que hacen. Evidentemente, porque entonces, para hacer plata hay otros caminos también. Claro, evidentemente. Para trabajar decentemente es bueno capacitarse. Sí. No es fácil tampoco. De hecho, ya tuve una aproximación, fui a la ciudad de Caleta, Olivia, y estuve un par de días haciendo, de alguna manera, algunas entrevistas con personas que ya se habían comunicado vía email o vía telefónica con nosotros. Y sí, está en un caldo de cultivo propicio para poder iniciar el curso o las capacitaciones que tenemos, que son varias, porque no es solo el de agente sanitario, sino asistente comunitario, promotores municipales, administración. Próximamente vamos a comenzar acá en Río Gallego como administradores de CAPS, de Centros de Atención Primaria, la Tecnicatura de nivel terciario de agentes sanitarios. También hay acompañantes de personas con trastornos mentales o discapacidades, asesores de embarazo, parto y puerperio, socorristas, y estamos viendo la posibilidad. Sí, sí, sí, sí. Y tenemos también viendo la posibilidad, por pedido de la comunidad, del curso de asistentes dentales, que tampoco hay. Todos los que trabajan acá son idóneos, exactamente. Llegó la hora de profesionalizarse, parece. Sí, existe en la comunidad muchas ganas. Yo estoy muy agradecida a la comunidad que nos ha recibido y que nos ha puesto su confianza, por sobre todo la confianza, que es lo que uno siempre agradece cuando empieza con una empresa esta, y de pronto se encuentra superado por la cantidad de gente que quiere capacitarse. Sí, ¿no? Realmente es gratificante que la cantidad de gente supere las expectativas más optimistas, ¿no? Bueno, Amalia, muchas gracias por difundir el trabajo de ustedes, de FENOA. Lamentablemente para este año parece que ya no da más abasto. No da para más. Pero bueno, en un futuro muy próximo veo que se abre un abanico muy interesante de capacitación para toda la gente que tenga interés en el área de salud. Sí, yo estoy agradecida, pero antes quisiera invitar a la comunidad, porque va a haber un programa de 5 días para dejar de fumar y una pequeña expo salud. ¿En dónde? En el Consejo Deliberante. Bien. Entre los días 9 de junio y hasta el día 13 de junio. 13 de junio. Sí, así a que partir de las fumar. Sí, sí, a partir de las 19 horas. Los invitamos a todos porque bueno, tanto fumar como el otro tipo es una adicción. Y va a venir el licenciado Roberto Cancina para hablar sobre eso. Y la Expo Salud va a tener que ver con remedios naturales, como por ejemplo el agua, el descanso, los ejercicios físicos, la nutrición, todo ese tipo de cosas. Los medicamentos más viejos de la historia. Los más viejos, los que implementaba Florencia Nightingale, de alguna manera. Así que quedan todos invitados para ese evento. Me gustaría, por supuesto, que llegara a toda la gente de Río Gallegos. Lo vamos a difundir. Y se va a dictar en el Consejo Deliberante. Creo que en el horario a partir de las 19, entre el 9 y el 13 de junio. A la nochecita. Y bueno, gracias por haberme permitido esta entrevista y por sobre todas las cosas, porque siempre soy una persona agradecida. Y buenos días a todos, a toda la comunidad. Bueno, muchas gracias por tu presencia.